Colosaguacuérape. Colosaguacuérape, capítulo 1. Pablo ojaí cocuatía Colosaguacuérape. Se Pablo, Jesucristo de mi mondó apóstol, ñanderuetere mi potarupi, hace hermano Timoteo, lo huera jauca cocuatía ñe ecova, ore hermano cuérape, oyero viaba guive Jesucristo reje, ñanderuete yo poi y ponambaye peva, gracias ja ip aguaputo y penendive. Pablo a Timoteo o agradece ñanderuete pepe iglesia colosa peguareje. Orero agradece ñanderuete pero ñembo ella ve pendereje. Rojendu guive pepe yero via ponaja Jesucristo reje. Jape jaijupe ina opeite Jesucristo reje guavape. Jaro agradecepe esperanza pepe guerecova. Ja oyiñongatuba pepe nguana ivagape. Peva pejenduma va ecue oñemo genacuavo pepe. Ñanderuete salvación añete guava. Peva onguajema abeí pepe onguaje jagüeyaco ibitu isacuepe. Con ñanderuete salvación ñe eji aja oka kuapona oparupi, japeisha abei pende apite pepe ara pejendu jape yirovia guive añete jape ñanderuete perdón reje. Upeisha pendembo eva ekue abei epáfras, oreinuro jaijueteva, jaemingo petein Jesucristo rembiwai jekope guava peeme nguara, jae abei omombeu oreve bembore jupe espíritu omoingova ekue pende pepe. Upevareningo ore abei rojendu ja ara guive, noroñembo epoiri pendereje, jaro yerure penderenje jangua, Hembipotagui ha opa arandu ha kwa apu espíritu rejeguagui. Peepe y kohangua jekope y yahaisa Jesucristo rejeguavape. Pembobu ahangua y supe. Tapende a opa tembia poponame. Hapeka kwa ape jovo ñanderuete kwa apupe. Tapeñemombarete opa ñanderuete rekoya ya y pu acape. Pero pu acapa hangua paciencia habu arejeve. Pe agradece ñanderuetepe. Pendembo katupurugui. Pejuputu hangua abei ñanderuete resape peteen yo poiramo. Ñanderuete. Ñane buenoje Satanás pustúa y pobuiwi, añande güerova y taíra o jajueteva netangua supe. Y pupeningo, jaeña de salva, añande monpotiña en el viapobaiwi. Jesucristo ñanderuete, do yejesei baranga, jaeningo ñanderuete en viapo y pucue, jaeo moingova eque y supe, ñepinumbupe. Jesucristo ningope iglesia acá. Ñanderuete o yapopa Jesucristo rupi. O iba guive iba gacuérape, tena ibi ari, umimba e o yejesaba ja umindo yejesaiva, taja e guapijagua su cuera, taja e yaracuera, taja e murubisagua su cuera, taja e pu acacuera, o pamba e oye yapoja erupi, Hebreos 1:2. Ja e ningo oiko o pamba en bove, jaja erupi ja isupenguara, oye moingo o pamba e, Jesucristo ningo petete acá, he iseba pe iglesia acá. Ja e ningo peñepinu, pe oye moingo ve llevina eva eque o manova apitewi, Opaitemba epe ja eningo pete non de guava. Ñanderuete oipota Jesucristo pupe oin baja ñanderuete reco. Jesucristo rupinte oin perdón. Opaitete tan guacuera penguara. Ja e oguerui pepe aguapu ivaga pe guajugurupinte. Oñiñojeba ecue y curusure. Ja pee abei peñemomomburu. Ja peñemoiva ecue ñanderuete reje. Pendepi apupe penerembia povairupi. Coanga catu Jesús penemoingo pona llevu. Jete omanogui peepe y coñanderuete re non de peje copotiva. Jajekoki a ibaramo, anijangua oñi eva iji kuai pendereje. Pepe tajata ke pende yero viape, peñemongu e inre, akatúa tera asugo tío. Jani ke peñemomomburi ishuwi. Jani pepo iña derueteñe e ponawi, ni pe esperanza wi, ja e ueruma va ekwe peeme. Ko evangelio pe jenduma va ekwe, ja oñemo jenakuaba opa iwi apere, ja xe Pablo, aikoko evangelio rembiguairamo, ja iputimo añemu asaibe jangua ojobo. Pablo mojera cuaña derueteñe e porainte Israel wa ínvape. Coanga ningo abu ase ajasa asijare penderejejape, jape, jase amganijeve ajabo cero ope, pellejasa asi sufrimiento, oñemo imbajangua humille jasa asi Jesucristo retepe, Jesucristo rete ningo jinape iglesia, Hechos 9:16, Filipenses 1:29, Primera de Pedro 2:20, Segunda de Timoteo 3:12, jase aikoko iglesia de Mbiguairamo, Ñanderuete sere noigui, amojena cuajangua opaite iñe e, ja imba eñemi, secreto, o yajo iba ara atigua su cuera guive, ja ore ipicuera imaite guive, co anga catu oye cuaucaje copotímbape, y su pecuera ñanderuete oi cuaucase, va epa comba eñemi je ise, je coya yeipa y tuishaja y ponaiteva ningo, Jesucristo boite tanguera penguara, ja ja epen de esperanza, pejuputujangua abei je coya yeipa. Orero mojena cuañan deruetemba eñemí, peba ningo Jesucristo. Roñatoin jarombo e opaitete tanguacuérape, opaite arandupe. peteĩ teĩ oñembohekove hag̃ua avei Jesucristo rekopýpe upevarã chevoi añeha'ãmba ha añorãirõ porã ipu'aka rupi. Colosaguacuérape capítulo 2. Aipotã niko peẽ peikuaa porã mba'éichapa añeha'ãmba tuichaite penderehe ha la Odisseagua rehe ha opaite umíva rehe ndohecháiva'ekue araka'eve che rova. Omoangapyhy hag̃ua ipy'apykuéra oiko hag̃ua peteĩ ñe'ẽme ñande ruete mborayhúpe ha oikuaa porãve hag̃ua ohóvo ñande ruete mba'e ñemimby ha'eha Jesucristo ha heny hete hag̃ua ñande ruete arandúgui. Ipype niko ojajeipa opa arandu ha kuaapy péva che ha'e ani hag̃ua avavépe nembotavy iñe'ẽkuaa rupi térã ijuruhe'ẽ rupi. Che retépe naimeiramo jepépe nde apytépe che espíritupe ãipe nendive. Avy'a ha ahecha peẽ peikoha hekópe ha kyre'ỹme pejeroviágui Jesucristo rehe. Peẽpe ñemomba'e ehaguéicha ñande jára Jesucristo rehe upeichaite peiko avei ipype. Peñembohapo ha peñemopu'ã ipype ha peñemohatákena ipype pendejerovia rupi. Ñanderekove pyahu ou Jesucristo rupi. Cháke, peñeñangarekóke, anitei avavépe nemoñuhã iñembotavy térã yvy arigua aranduvy rorei rupi, térã yvy arigua jepokuaa ha kuaapy rupi, térã yvy, térã kuarahy ha pytũ vai ñemomba'eguasu rupi, pemomba'eguasu uvei Kristope, Jesucristo pype niko oĩ avei opa ñande ruete reko. Ha Jesucristo pype peẽ pene renyhẽ ha'égui niko opa vave jára ha pu'aka'akã. Ipype niko peẽ peñekytĩ'õva'ekue pene circuncidava'ekue avei napeñekytĩ'õi katu kuimba'epo rupi Jesucristo rupi uvei pemoívo pende retero'o rembipota vai Jesucristo poguýpe ha péva ojehu peẽ peñeñotỹva'ekue hendive pe bautismo rupi. Ha'e rupi peẽ penasejevy pejeroviágui ñande ruete pu'aka tuichaitéva rehe ha ha'e omoingovéva'ekue Jesucristope omanómava apytégui. Peẽ pemanóva'ekue avei pene rembiapo vaieta rupi ha pende retero'o rembipota vai rupi ko'ág̃a katu ñande ruete penemoingovéma Jesucristo ndive operdonahaguére ipy'a porã rupi opaite ñane rembiapo vaikue. Pe kuenta ñande jarekóva ñande ruete ndive Jesucristo ogueraha ikurusúre ha opagapa ñande rendaguépe iñemano rupi. Upéicha Jesucristo iñemano rupi ombopovy opaite Satanás ha hembiguái guasukuéra pu'aka ha omotĩ ichupekuéra opavavérõ vaképe ombotyryrývo ichupekuéra hapykuéri. Mbo'ehára japu. Upévare, aníkena avave oñe'ẽ vai penderehe, pe'úva ha pe'i'úva rehe, térã arete ára rehe, térã jasypyahu rehe, térã sábado rehe, pytu'uha ára rehe. Opa ko'ã mba'e niko oúva'erãva'ekue ta'angánte, Jesucristo katu petete añeteguáva. Aníkena avave oipe'a pendehegui peneñorãirõ repy iñemomirigua'u térã hi ángel ñemomba'eguasu rupi, térã umi ambue ohechava'ekue ikepeguáre térã tesapay visión rupi. Péva niko hi'ãnga rembipota vai ojererovuségui'nte. Ha'ekuéra ndojejokói pe'akã rehe Jesucristore, pe yvy arigua rete akã oisãmbyhyháicha hete ipo ipykuéra ha hajyguekuéra rupi omba'apo porã mba hag̃ua oñondive upéicha ñande ruete oisãmbyhy avei Jesucristo rete okakuaa porã hag̃ua Jesucristo rete niko ijiglesia ha ha'e niko ijiglesia akã. Peẽ pemano rire Jesucristo ndive mba'e rehepa peheja oñemoĩ peẽme tembiapoukapy heñoiva'ekue yvy arigua akãgui ha oipotáva peẽ pemomba'eguasu yvy kuarahy ha pytũ vaípe. Peñembo'yke katu ko'ã ñemomba'eguasu vaígui ha yvy arigua rembiapoukapy he'ívagui. Ani repoko kóvare, térã ani reha'ã péva. Térã ani reñemboja kóva rehe. Opa ko'ã mba'e oparei ojepuru rire heñoiva'ekuégui yvy arigua kuaapy ha mbo'epýgui ha'ekuéra omoherakuã oĩha añetegua ha ñepytyvoete ikúltope. Ha'ekuéra katu ojopyvaínte kuimba'e ha kuñarete ijyvy arigua rembiapoukapy rupi hembiapo rupínte ha'ekuéra oñembotuichase. Colosaguacuérape capítulo 3. Peikove jevýramo, penase jevýramo Jesucristo ndive, peheka avei umi mba'e yvateguáva. Jesucristo oguapyhápe ñande ruete akatúvape. Peheka umi mba'e yvágapeguáva, ani yvy ariguáva. Pemanómava'ekue, ko'ág̃a katu peikove Jesucristo ndive, ñande ruetepýpe. Jesucristo niko ñande rekove, ha ha'e ouha'ára, pejupáta avei hendive Jesucristo reko jajeipa rendápe. tekove tu jaha tekove pahu. Upevare peyuka ke na pendere terembi potavai. Oye yo coseban teko ibi ariwamba ereje. Ha anite ipeiko oñondive pemenda ire. Peyuka pendere kora kuja pendere mianduva hija enteseva. Eva ningo yaragua uñemomba eguasu. Ko amba eva irupi. Ñanderuete iposu umi iñe erendu unvandive. Ha opako amba epe yapo mi avei. Peikora moguare gueteri pendere kove tu yape. Ko anga katupe poipe jovo avei opako amba eva iwi. Posu, ñeko oi, ñaña. Maldición jañe etia un anite y ose pende yurugui. Anite y pende yapu o yupe cuera. Pembo hija huere pende yeheguipe ibu ariguare cotu yacue. Gembia pova y cuere jebe. Pemonde jaguere peteco ve puyahu. Cova ningo oñembo puyahu ve ojovo. Ha oñembo yo yave ojovo ñande apojarere coreje. Ha peicoa apona ve pejovo y supe. Peico ve janua avei Jesucristo recope. Oin jame coteco ve reco puyahu. Do yuabui o yuhegui Grecia guaja judagua. Y pire y oñe kiti ova, oñe circuncidaba, han oñe kiti oiva, teta ambue guajaka aguigua, tembi guaija patrón, Jesucristo oin janua opamba epe, ha opaba vere covepe, ñanderuete pende porabo, penemboje copotija pendereiju y pemonde ye por yajubere cope, moraijure jebe, pu apona, ñemomini, posicua, paciencia, peyo güero pu acaja peño perdona, oimeramo oñemo jembia povaiva, Jesucristo pene perdona a Weisa, upeisa pe perdona a Vei penera pisape. Opaco amba e ari, pemonde moreiju, peva ningo ombo yu ayupona añete tejape. Jesucristo pe aguaputo y sambuju pende pe apupe, upevare a Vei pene peñeje noi peico janguape teite te añome, jape agradece y supe. Jesucristo ñe eto muenuje pende pe apu opa arape, peñoje combo e opa arandupupe, japeño mokine un salmo cuera. Pura hei hañembo erupi, hape agradece ñanderu etepe, pende pui aite guive. Jaopaitemba epe yapoba guive, pende ñe etena penerembia porupi, pe yapoña de yara Jesucristo rerape, y superun guaisa hape agradece ñanderu etepe, Jesucristo rupi. Ba eisha patembireko, mena jamita cuera oikova era oñondive. Pene tembireko cuera, ta pene ñe erendu pene menape, y ya jaisa Jesucristo rejeguavape. Pene menape jaiju añete jape pene rembirekope, ja anite y pembo piaro y supe cuera. Pene mita cuera, pene ñe erendu penderuja pendesipe, upeba ningo omovu añanderu etepe. Pene tuba cuera anite y pemo ñeko oi pendera hija pendera yicuerape, anijanguana y kune unvei. Pene temigua y cuera, esclavo, pene ñe erendu opamba epe pendellara ibu ariguape, patrompe, Anite pemba apoponante pende yara ibi arigua resarenonde pente, pembo vi ajangua y supe, tapiake na pemba apopona uve y pende pi aite uive, pekejille uyanderu etewi, opa peyapoba uive, peyapo pende pi aite uive, peyaporon guaisa yanderu etepe, ha ani ibi arigua pente, peikua apona boi yanderu ete ome eta jape eme, pe ibagare mi me e, tekove opa iba, penderen vi apoponare pikueramo, upevare pemba apoten viguay ponavaramo, Ñanderuete penguana. Upe jembia pova iba peningo oñeme eta jembia pova irepu. Ñanderuete omoyo vakewi jekoitepe. Hayaikoaja eno por omoyo abuija ibi ariguacuera apitewi. Colosaguacuerape capítulo 4. Patrón Jatembiguay. Pene yara ibu arigua patrón peicoje cope pendere mi guaycuerandive peicoa ponake pende yaraite oicoja avei ubagape. Peñembo e pene cangu ure, peñangare cope de yejeja pe agradece ñanderuetepe. Peñembo e avei orereje, ñanderuete oipe ajangua petei oke ikatu janguaro mojena cua iñe e, jaromu asain Jesucristo mba eñe mimbu, secreto, upe varese ahí avei ibira cuaope cárcelpe. Se amojena cua pona janguá ñanderuete ñe e, ja e oje saucaja guay sasebe. Jaja e omombe uhawei sa sebe. Arandu pope peiko umi oyero via inva apitepe. Japei poruponape oportunidad ja e omosako iba PM. Peñe e pui aponare jebe pendera pisandive. Pemo pu a hawa in seisupe. Peiko apona hawa ba e seitepa. Pembo hovai hawa in supe. Nyemo maite ipa ja. Tikiko oikua ukata PM ba e sepa iko aina. Ja eningo se hermano a jaijuva. Se putimo jara ja se moinuva. Romojera kwa hawa Jesucristo nye e ponaite. Se voy ningo amondo y supe penerendape, peicua janguamba eisa paro y coroina, jaja e omuanga puju janguá pendere cove. tiki condive amondo abei onésimo pe, ha evoí penderejegua, hañene hermanos ecopegua, haya jaijuva, moco inveva omombe upata peeme, o pamba e ojehuva ecueco arupi. Aristarco, se inu ibiracuaope, ha Marco Bernabé primo, penemo maite yuca. Marco rejeja epama peeme, ba epa pe yapuana, o guajembo ve penerendape, pemo guajepona y supe. Ha Jesús, jeraba abei peje coyoyaba, penemo maite yuca abei. Con ambos hapu judagua, omba apova sendiveco ape, ha ecuera se pitivo ponañan derueteco cueguasupe, o muasaibo iñe eponaite, ha ecuera sembopi aruru. Epáfras penemo maitei abei, ha eningo penderege guava, ha Jesucristo rembiguay, y pu a oye yo pu oikovo penderege, ha iñembo epe ha e oye rurepe e peñemombare tebe pejovo, pendeyero via pepe ya pojanguañan derueteren bipota. Peisha e cuauca pm ha e oye pu apete ha penderege, la odisea guaja eriápolis peguareje. Demas halucas, pepo hanojara, se ajejuva penemo maitei uca abei. Pemo maitei ñane hermano cuera la odisea peguape, hañene hermana ninfape, ha umi iglesia guacuera oñembatiba pejógape. Pemoñe embarireco cuatía cova pende iglesia pe. Pemondo abei la odisea iglesia pe. Ha ecuera omoñe ejangua abei. Ha pecuatía ñe e amondova ecuela odisea pe. Pemoñe e abei pende iglesia pe. Ha seja ese arquipo pe. Ella poje coite peñanderuetere en viapo. Oñeme emaba ecuendebe. Se Pablo, ajaico cuatía ñe e cova. Se poteeru pi. Se pomomaite ijangua. Ha pee peñemo mandu ajangua se aico jagueteri cárcel pe. Jesucristo rejejape. Ñanderuete y por yajubre coto y penendive.